de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Hola, salud. Bienvenidos a este 66 programa de Hoy Desde Aquí. Para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Un 66 programa que ha costado parir por múltiples circunstancias y que ha tardado pues casi un parto humano, casi 9 meses en poder salir a las ondas. Cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de la familia. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos veníais escuchando antes de esta nueva temporada de Hoy Desde Aquí, que arranca a partir de este momento. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían. Un 66 programa que costó arrancarlo porque se rompió la dinámica en que estábamos emitiendo en ese momento como consecuencia de unos problemas técnicos con los ordenadores con los que hacíamos el programa y que por circunstancias personales nos ha ido impidiendo y retrasando este parto que estáis escuchando hoy. Pobre puro, resucitó otra vez sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Pero que por fin estamos aquí y esperamos traeros algunas cuestiones, entre otras unas justificaciones que creemos que honestamente merecéis, unas explicaciones y también, ¿por qué no?, compartir los buenos y malos momentos que hemos tenido durante estos más de 9 meses de que no nos hayáis podido escuchar. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias. Como encima en Radio Almaina hemos tenido cambio de dial, de aumento de potencia, que hace que quizás nuevos oyentes nos escuchen, pues nos parece que tampoco viene mal que aclaremos un poco de qué va este programa, los anteriores y los próximos programas de Hoy Desde Aquí. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existe. Porque sí queremos dejar claro y queremos advertir a los nuevos oyentes que este, al margen de las opiniones de las personas que entrevistemos, al margen de las entrevistas que introducimos, de sus opiniones, que al fin y al cabo son las opiniones de esas personas, es un programa personal realizado por el que os habla, que asume la responsabilidad de lo que aquí se vierte y que de alguna manera no quiere cargar esa responsabilidad ni a Radio Almaina, que bastante hace con permitir la libertad de expresión. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia. Pero que sí quiero dejar claro de que este programa surge de mi necesidad personal de transmitir experiencias de otros, proyectos de otros, ideas de otros que normalmente no salen en los medios de comunicación y transmitir mis propias ideas, mis propios proyectos y mis propias reflexiones, aunque posiblemente estas últimas sean equivocadas. Por eso, lo mismo que creemos que el derecho de admisión está bien y que el derecho a no escuchar lo que no te apetece también está bien, también, personalmente, me creo en el derecho de, si la actitud abierta y positiva de la Asamblea de Radio Almaina le parece que mi opinión merece ser emitida, Personalmente me creo en el derecho de poder decir lo que crea por estos micros y que al que no le guste, pues puede cambiar de frecuencia. Le animo a que en cuanto termine el programa vuelva a Radio Almaina, puesto que cada vez más veo que mis compañeros y compañeras de Radio Almaina y de otras emisoras cuyos programas reemitimos en Radio Almaina aumentan la calidad de la emisión de estas ondas granadinas día a día. Pero recordamos que estamos emitiendo en el 88.5 de la FM, que ha cambiado nuestro horario de emisión. A partir de ahora emitiremos los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Pero que los temas que os seguiremos trayendo serán más o menos los mismos que los programas anteriores, incluidas esas reflexiones personales, acertadas o no, pero que mientras no opine lo contrario, seguirán yendo en la línea en la que me muevo, política y socialmente. Como os insinuábamos antes, en este mundo civilizado con tanta técnica y tan modernos como estamos en Europa, el menor trompicón puede impedirnos realizar las tareas más básicas. Eso fue lo que nos ocurrió con el programa. La muerte repentina del ordenador en el momento en que teníamos que salir de España y nos impedía comprar otro e introducir los programas necesarios, etcétera, etcétera, nos impidió que hasta que no pasara todo el verano volviéramos y pudiéramos acceder a una máquina apropiada, no pudiéramos realizar los programas. A la vuelta, los conflictos laborales en la empresa en la que trabajamos en invierno nos recortó el tiempo necesario para poder aplicarlo. Eso se ha ido alargando en el tiempo y por fin estamos pariendo hoy este 69 hoy desde aquí. Pero también queremos contaros algunas de las satisfacciones que nos llevó o que hemos vivido durante este tiempo, puesto que, como hemos dicho, este es un programa con una carga bastante personal. Nos tocó hacer allí, a nivel laboral, en Alemania en este caso, lo que hemos intentado en varias ocasiones aquí, que las autoridades españolas nos han impedido, y en este caso que fue exhumar cadáveres de prisioneros de un campo de concentración que habían sido esclavos de BMW durante la Segunda Guerra Mundial. Os amenazamos con que quizás en el futuro hagamos un programa sobre este tema, puesto que hemos ido recopilando información y creemos que merece la pena hablar de la relación entre las grandes empresas y el trabajo esclavo en los estados fascistas, incluido el español. Pero no penséis que solo me dediqué a trabajar este verano. También tuve unas, no sé si merecidas, vacaciones, de las cuales os quiero soltar alguna pincelada por aquello de crear una sana envidia y, sinceramente, desde mi perspectiva, compartir algunas experiencias, aunque sea en pinceladas, que me parecieron muy interesantes. Estas experiencias se debieron porque realizamos un viaje por Asia Central. Precisamente los sonidos que evoca esta música. Estuvimos en el lago de agua dulce más grande del mundo, en el Baikal. Pudimos descansar en una isla dentro, compartiendo con las gentes de allí y aprendiendo cuestiones muy interesantes. Ordeñamos cabras en los límites del desierto del Gobi. Dormimos en Gers, que es el nombre que ellos le dan a lo que nosotros denominamos yurtas, con mongoles, y jugamos con ellos y con ellas a sus juegos tradicionales mientras bebíamos aira cada vez que perdíamos, la bebida de leche de yegua fermentada que ellos producen y consumen. Montamos en aquellos camellos por el desierto, cabalgamos a lomos de aquellos caballos que en Europa hizo famosos Genghis Khan en la Edad Media. Pero también escalamos trocitos de muralla china. Trocitos, puesto que, sinceramente, cuando la ves perderse en el horizonte, te parece que por muchos kilómetros que hagas sobre ella, no dejas de caminar pequeños trocitos. Sinceramente, nos impresionó más todas estas experiencias que la ciudad prohibida en Pekín, por muy bonita que sea. También nos impresionó el inmenso despliegue policial en la plaza de Tiananmen y en Pekín, por cualquier callejuela a la que fueras, como nos impresionó la inversión en vehículos de energía eléctrica realizada por el pueblo chino. Todas estas cosas y alguna más disfrutamos y hemos querido comentaros. Nos parece honestamente que lo mismo que a veces os contamos nuestros conflictos laborales con la empresa o con la Junta de Andalucía, os traemos conflictos de otros problemas y de otros compañeros y compañeras, también nos parece honestamente que es justo que os contemos que muchas veces personalmente no lo pasamos muy bien. Este invierno, además, hemos tenido que enfrentar varias huelgas en nuestra propia empresa y hemos tenido que asumir, también es cierto, cómo los sindicatos mayoritarios en los mejores momentos deciden vender a los trabajadores y tirar por tierra todo el esfuerzo que se realiza para la reivindicación de una lucha y de una igualdad y de unas retribuciones justas y de unas condiciones de salud y de trabajo justas. Pero los que no tenemos miedo al desierto ni a la ventisca, sabemos guardar el ascua de la reivindicación y de la justicia. Y en su debido momento volveremos a soplar, volveremos a animar y volveremos a enfrentar luchas sin miedo a ganarlas o a perderlas. Y dicho todo esto, vamos a ponernos seriamente con la entrevista que os teníamos preparada para este programa. Se trata de la entrevista que realizamos a Ermengol Gassiot, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y que es una de las personas que están amenazadas por el Estado español de sufrir entre 11 y 14 años de cárcel, junto con 26 compañeros y compañeras más de él, estudiantes y trabajadores de la universidad, precisamente por luchar contra ese sistema que es el Plan Bolonia y ese sistema de estudios que últimamente ha estado en boga como consecuencia del falso máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque ese montaje de máster y dinero queda bastante bien explicado con las cosas que nos cuenta Ermengol. Así que hoy os pasaremos la primera parte de aquella entrevista y en el próximo programa la segunda parte. Espero que después de todo eso comprendáis, los que no tengáis relación con la universidad, de qué van estos montajes económicos que también se aplican en la universidad y cuyo principal acicate son las principales empresas y cuyo ejecutor es el Estado represivo en el que vivimos. Así que sin más demora os dejo con la entrevista. La carmaron, la querían por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta los alemanes. Bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflaje. La serpiente con traje de santurro. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura. Y llega la rotura y el personal. Que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca. Mientras cuece la java, suelta al cantar. María, coge la rienda la autonomía. Marcelo, que los parados quieren tu reloj. Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer? Pues le vamos a dar con el tránsito trántico para si voy a currar. Para. Esto es la murga, lo currante, que el respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Sácame el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que cuerpan pronto los emigrantes. Haiga cultura, prosperidad. Maroto, siembra la tierra que no es un coto. Falote, que ya está bien de su padre bonde. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, por la mojada con el tranque que tránsito para chimpón y a currar. Para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Saca a ver paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Hemos quedado esta tarde para hablar con Ermengol. Buenas tardes, Ermengol. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Ermengol es miembro de la sección sindical de CGT, la Universidad Autónoma de Barcelona, y hemos quedado con él para hablar de algunos de los problemas que están teniendo en persecución precisamente por parte de la justicia, porque vosotros denomináis 27 y más, ¿no? Sí, nos denominamos 27 y más básicamente, primero porque somos 27 las personas encausadas y porque consideramos que somos muchísimos y muchísimas más las que defendimos o estamos defendiendo aquello por lo que nos están encausando ahora mismo, ¿no? Exactamente. Porque creemos que la solidaridad antirrepresiva pues también somos mucha gente. Ermengol es también arqueólogo y milita en otros movimientos sociales, aparte de la sección sindical de CGT en la Universidad Autónoma. Pues cuéntanos un poco cuál es la situación, porque algunos de los oyentes de Radio Almaina, pues más o menos están familiarizados con la campaña que se está llevando, que se denomina 27 y más, ¿no? Pero cuéntanos un poco en primera persona y un poco desde ahí, los que viviste esto y los que habéis vivido todo el proceso, un poco, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué os piden 11 años de cárcel? Yo el otro día vi una noticia de un coronel de la Guardia Civil que está acusado de tráfico de drogas y el fiscal les pide 9. Tráfico de drogas con asociación con unos narcotraficantes y el fiscal le pide 9, o sea, vosotros 11 años de cárcel, seguro que habéis matado a alguien como mínimo. Pues la verdad es que si hubiéramos cometido un homicidio seguramente nos pedirían menos. Y nos preguntabas cómo estamos viviendo ese procedimiento judicial, pues la verdad es con sorpresa y un punto de alucinando un poco, ¿no? Porque todo lo que nos han dicho que era altamente improbable, pues que el fiscal al final decidiera realizar acusación contra nosotras y nosotros, que luego el juez lo tuviera en consideración y finalmente que estableciera medidas cautelares, pues todo eso ha ido sucediendo. La última es que además de el juez ha dictado la interlocutoria de inicio de apertura de juicio oral con la petición del fiscal que oscila entre los 14 años y medio, entre los 11 años y medio y los 14 años para cada uno de nosotros, más 5 años de alejamiento de la universidad, más una responsabilidad civil subsidiaria de 388.000 euros, más una multa cada una de nosotras de 9.000 euros. Aparte de todo eso, el juez nos acaba de dictar hace muy poco una fianza de 511.835,05 euros que debemos pagar de forma solidaria. Eso significa que quien tenga dinero paga o le embargan y quien no tenga dinero pues se declara insolvente, ¿no? Claro, porque tú... Y la verdad es que estamos alucinando un poco. Claro, porque tú lo de los 500.000 euros en el bolsillo así, pues quizá a lo mejor no los lleva en cambio, ¿no? No, vamos, la gente que tenemos nómina, pues vamos a estar trabajando 5 años para pagar una fianza que al fin y al cabo deriva de una denuncia que inició el anterior rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Un rectorado que le sacó por privatizar y por los recortes que llevó a cabo durante su periodo. Claro, pero es que estamos hablando de una fianza de 500.000 euros, estamos hablando de una situación que eso, cualquiera que escuchara esa fianza, esa petición de cárcel, 11 años y medio, 14 años y medio, pensaría que vosotros habéis quemado la Autonómica de Barcelona, algo de eso, ¿no? Porque, claro... Claro, la verdad es que a mí me cuesta explicarlo porque sé que cuando lo explico la gente difícilmente lo cree, ¿no? Claro, es que ante todo lo que estamos hablando parece eso, que habéis hecho algo muy grave. No se me ocurre el qué, pero vaya. Básicamente te diré, Paco, que lo que hicimos fue lo que se ha hecho habitualmente en las protestas universitarias en el Estado español desde el final de la dictadura hasta la actualidad, ¿no? Cuando de hecho, ha sido un recurso habitual, pues, encerrarse en facultades o en rectorados de las universidades, que es a veces lo mismo que hacemos los otros trabajadores y trabajadoras, pues cuando nos encerramos en un centro de trabajo para protestar por algo. Y en ese caso nosotros, bueno, inicialmente los estudiantes se encerraron en el rectorado. Yo, de forma irónica, digo que uno no ha estudiado en la Universidad Autónoma, así como mínimo no ha ocupado el rectorado en alguna ocasión, y digamos que era la enésima vez en que se realizaban ese tipo de protestas. Los motivos, pues muy básicos, formaban parte de un ciclo largo de movilizaciones que estábamos teniendo en el curso 2011-2012 y luego en el 12-13, y en el marco de esas protestas pues se solicitaba que no aumentaran las tasas un 66% en un único año, que se pudiera compatibilizar estudio de mañana y tarde para gente que trabaja y estudia, que hubiera transparencia en los trasvases económicos de la universidad hacia fundaciones privadas. Sabemos que en muchas de ellas pues es la forma que tiene a gente que está en la administración pública para hacer negocios poco transparentes, dejémoslo así. Y por otra parte se solicitaba también que se terminaran los despidos de profesorado precario, ¿no? En nuestra universidad y en las otras en Cataluña, más o menos cada año había del orden de 200 despidos de profesorado precario, y queríamos que eso no continuara. Una media de 200 despidos. Sí, bueno, de hecho, acabo de no mentir, pero he sido poco riguroso. Más que despidos son no renovación de contratos, ¿no? Sí. Porque el profesorado universitario no tiene la imagen de que es gente muy bien pagada y con un empleo muy estable, funcionarios y funcionarias, pero eso es una parte. Normalmente más de la mitad de las plantillas de profesorado en las universidades la representa gente que está joven normalmente, que tiene contratos laborales y que muchas veces son de duración muy corta en el tiempo y muy mal pagados, ¿no? Y esa es la gente que padeció los recortes en nuestra universidad y en la mayoría de universidades, ¿no? Y esos recortes, ¿es una idea? ¿Sí? No, esos recortes que iban unidos con lo que dices de desviación de dinero público para determinados máster y cursos, como decías, que parece que no, que no tienen una claridad económica, parece un poquillo chanchullero, vaya. Hablando así, como se diría aquí en Granada. Vamos, la mayoría de universidades de su presupuesto están avalando actividades que realizan fundaciones, organismos externos dependientes de las universidades, a veces participados por universidades, por otras administraciones y en muchas ocasiones también por el sector privado, ¿no? Pongo como ejemplo, pues, la Fundación Universidad Autónoma de Barcelona, que se encargaba de gestionar los másters privados que realizaba la misma universidad, cada año tiene un déficit pues del orden de entre 1 y 8 o 9 millones de euros, ¿no? Y ese déficit lo cubría la Universidad Autónoma, la parte pública, digamos, como avalador de créditos, ¿no? Sí, sí. ¿Y para qué sirven estas fundaciones? Pues normalmente para facilitar que el personal, un trabajador público de la universidad, realice unas actividades fuera del ámbito público, como por ejemplo docencia en másteres privados, convenios con empresas, etcétera. Donde pueden obtener otros recursos económicos aparte de su sueldo, precisamente como funcionario público. Yo diría que hay en mi universidad varias decenas de casos de gente que cobra, funcionarios públicos de alto nivel, que pueden cobrar sobre sueldos que superan los 100.000 euros por ese tipo de actividades. Claro, si le hubieran pedido la fianza, si le hubieran pedido la fianza de los 500.000 euros a esa gente, seguro que no hubieran tenido problema de pagarla. Posiblemente con el sobresueldo de 4 o 3 se podría haber pagado. Sí. Claro, entonces resulta que más de lo mismo del dinero público precisamente se va a los bolsillos de algunos de los de arriba, que ya cobran buenos sueldos y que facilitan relaciones con empresas privadas y fundaciones de amigos y amiguetes que siguen haciendo que circule dinero público de distintos sitios a bolsillos privados de la décima planta. Yo creo que digamos, el capitalismo ha aprendido muchas cosas en los últimos años, ¿no? Y una de ellas es que la educación representa un mercado, que uno, hay determinados servicios públicos que uno los puede ir adelgazando progresivamente, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y siempre va a acabar habiendo un gasto de las personas, ¿no?, de la población, para cubrir esas necesidades, y si no lo cubre el ámbito público, pues se va a ir a la actividad privada, ¿no? Y uno va a tener que consumir eso a través de la oferta privada, con el consecuente esfuerzo que eso supone para la gente, ¿no? Claro. La descapitalización de las clases populares. Dicho de otra forma, si no hay másteres públicos y uno quiere completar su formación universitaria, va a tener que pagar del orden de 6.000, 9.000, 12.000, 20 y pico mil euros para completar un máster. Y entonces solo lo podrán pagar los ricos, que es para los que quieren que esté la universidad. Los pobres, me parece que era Gregorio Marañón el que decía que los pobres para qué querían escuela, lo que hacía falta es que fueran fuertes para trabajar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Claro, seguramente detrás de todo eso hay como dos objetivos, ¿no? Uno, completar un programa político de restringir el acceso a los niveles superiores de la educación a la mayoría de la población. De alguna forma, volver a imponer una educación elitista que, en cierta medida, a partir de finales de los años 60 y años 70, a raíz de un montón de luchas populares en Europa, se había podido erosionar un poco, pues ahora se vuelve a querer hacer una universidad esencialmente para gente rica. Y por otra parte, el segundo objetivo es la educación puede ser un negocio. ¿Cómo? Con precios muy altos, con actividad privada que complemente la oferta pública a través de los grados, y en esa actividad privada con precios exorbitantes, ¿quién gana? Gana el profesorado que la imparte porque le permite jugosos sobresueldos, y pueden ganar también, por ejemplo, entidades financieras que ofrecen líneas de crédito para cubrir estudios universitarios. Por ejemplo, ¿quién puede pagar un máster de 20.000 euros a alguien de familia rica o alguien que acceda a una línea de crédito? Y para eso hay bancos que tienen líneas de crédito vinculadas directamente a estudios universitarios. Si luego saca los estudios y alguna empresa potente le interesa contratar a esa persona, pues ya trabajando en esa empresa potente podrá devolverlo. Pero lo tendrán atrapado también económicamente. Claro, incluso se dan muchos ejemplos de empresas potentes que le ofrecen a gente que ha terminado un grado o una licenciatura la posibilidad de trabajar en esa empresa con una perspectiva de unos ingresos por salario bastante elevados, pero en el momento en que va a entrar le dicen, oye, necesitas formarte, y para formarte tienes que hacer ese máster que vale 18.000, 20.000, 20 y pico mil euros, ¿no? Como te van a dar el trabajo, pides el préstamo para poder pagarlo y encima te tienen atrapado. Claro, y ese máster lo imparte la universidad con la misma empresa que está formando sus directivos, ¿no? Con lo cual, la actividad de formación de directivos de una empresa, la empresa la externaliza en la universidad, pero además se genera una actividad lucrativa que ahí gana una parte muy minoritaria a la universidad, la gente que tiene poder en las universidades, la empresa, y quien pierde es la mayoría de la población que paga eso y el dinero público que se acaba derivando también para eso. Entonces, bueno, entonces ante esa situación, ante, como decía, un 60% de incremento de las tasas ese año, pues en tu universidad los estudiantes decidieron, como es común en muchas universidades, ocupar el rectorado. Sí, los estudiantes decidieron ocupar porque unos meses antes, en marzo de ese mismo año, la ocupación fue a mediados de abril y a principios de marzo, había habido un claustro en la universidad. En ese claustro, el claustro es como el parlamento de la universidad, en ese claustro estudiantes y organizaciones sindicales o los sectores que habíamos estado todo el curso en lucha, decidimos presentar una serie de mociones, ¿no? Mociones que iban en la dirección de las reivindicaciones que había, eso lo que te he dicho, descenso de las tasas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mayoría de esas mociones salieron aprobadas con más del 60% de votos a favor. ¿Qué es lo que pasó? Que el rectorado desoyó las propias reglas de la democracia institucional en la universidad y se negó a aceptarlas y aplicarlas, ¿no? Entonces la movilización era para pedir un proceso de negociación para ver cómo se iban a aplicar estas medidas, ¿no? Tampoco era, incluso desde un punto de vista de lucha sindical, era una reivindicación muy moderada. Estábamos pidiendo negociar lo que había aprobado lo equivalente al Parlamento. O sea, no que estábamos exigiendo que se acatara directamente. O sea que conseguís el 60% de los votos para que se apruebe un proyecto de forma de gestionar. Se niegan y os movilizáis para exigir que se sienten a negociar, que lo que deberían hacer es, o sea, o encerráis para que se sienten a negociar. En cierta forma, es que lo paradójico de todo eso es que nosotros estábamos defendiendo la ley, por decirlo de alguna forma, la normativa de funcionamiento de la universidad, que es que los equipos de gobierno deben escuchar lo que dice el organismo de mayor representación por delegación de la universidad. Además, el claustro es un organismo donde la representación no es proporcional. El profesorado funcionario, el más estable, tiene mucha más presencia que el resto de colectivos de la universidad, como profesorado precario, el resto de trabajadoras y trabajadores. No es una persona un voto, son unos votos ponderados. Para nada, es una representación ponderada. Pues a pesar de eso, la mayoría del claustro votó a favor de esas mociones, ¿no? Y el rectorado se negó a aplicarlas, incluso se negó a negociar su aplicación. Ante eso, pues se promovió una movilización siguiendo los estándares de las movilizaciones que había habido hasta la fecha. Hubo un encierro en el rectorado, un encierro que inicialmente fue permitía que todo el mundo entrara a trabajar, hiciera el bar estaba abierto, etcétera. Al cabo de una semana, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras nos sumamos a ese encierro, hicimos un llamado público a través de una rueda de prensa a la comunidad universitaria a participar en eso, ya fuera quedándose a pernoctar o llevando, por ejemplo, hubo un montón de docentes que llevaron sus clases al rectorado, ¿no? Y uno podía entrar en esos días al edificio del rectorado y ver cómo ágoras, una por ahí y otra más allá, de profesores impartiendo docencia a sus alumnos y a quien quisiera incorporarse, ¿no? Hostia, pues mira que te diga, independientemente del golpe de Estado que os dio el rectorado a vosotros, para alguien que le gustara la universidad y lo que implica el tema del conocimiento, el impartir el conocimiento y todo eso, tuvo que ser un momento muy bonito. Era un momento bonito porque, como te digo, se daba la docencia en el rectorado o fuera del rectorado, a la vez gente de diferentes especialidades, pues si uno quería podía ir a escuchar de oyente a los diferentes espacios que había. Eso también contribuye a que disminuya la jerarquía entre profesorado y estudiantes y se establezcan relaciones mucho más horizontales. Y además se complementaron eso pues con actividades, qué sé yo. Pues un día llegaba un editor de una editorial alternativa que presentaba el proyecto. Luego otro día podía ir alguien de un medio de comunicación alternativo. E incluso hubo compañeros de Andalucía, de la entonces estaba la ocupación de Somonte, y llegaron ahí a explicar ese proceso, ¿no? Y se establecieron pues un montón de actividades que complementaban también la docencia más tradicional. Y ahí por ahí pasó un montón de gente, ¿no? Y era una forma de protesta, pero una protesta, digamos, activa también, creativa, de análisis, de reflexión, etcétera. Y esperanzadora, porque esa protesta donde se lleva más allá la docencia arreglada y se, como tú dices, se horizontaliza más las relaciones entre profesorado y estudiante, es una propuesta esperanzadora de avance y de movimiento hacia una enseñanza más integral, más humana, más participativa a todos los efectos. Sí, de hecho, desde, yo diría que de forma muy clara, desde los gobiernos de José María Aznar hasta la actualidad, ha habido un intento de hacer retroceder la universidad en este sentido, ¿no? Y de recuperar la jerarquía dentro de la universidad. Eso lo vimos con la Ley Orgánica de Universidades en su momento, etcétera, donde se vuelven a establecer las diferencias entre tipos de profesores y sobre todo la distancia entre profesores y el resto de trabajadores de la universidad y los estudiantes, ¿no? Y normalmente cuando ha habido procesos de movilización contundente, uno de los ejes de esa movilización ha sido, a través de la práctica, romper estas jerarquías y estas fronteras, ¿no? Por ejemplo, en la confluencia entre la lucha de los docentes y la lucha del resto de trabajadores y de los estudiantes, o por ejemplo, en iniciativas de docencia alternativa. Y eso es un elemento que en Cataluña, pero yo estoy seguro que en Andalucía también, acompaña las movilizaciones por la universidad, porque se trata no solo de ser reactivo a las agresiones que padecemos, sino proponer modelos diferentes de educación, de discusión, de reflexión, etcétera, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estaba ahí llevando una ocupación muy bonita, muy esperanzadora. ¿Qué se torció? Se estaba llevando, sí. Que, claro, es que después de todo esto dice uno, bueno, pues por eso, yo no sé, estos estudiantes a lo mejor en un momento de eso decidieron, no sé, hacer topless o decidieron hacer una, o derribar los cimientos de la Universidad Autónoma, porque claro, luego volvemos a lo de antes, que os están pidiendo un montón de años de cárcel, que os están pidiendo una fianza, sí, astronómica. Hubo un momento, pasado el Ecuador de la ocupación, cuando ya llevábamos más de 15 días de todo eso, que el rectorado bloqueó, o sea, más allá de una reunión inicial, de un par de reuniones iniciales, el rectorado bloqueó cualquier posibilidad de negociación. La única exigencia era que se abandonara inmediatamente el edificio del rectorado, y viéndolo con perspectiva, lo que fueron haciendo fue provocar el endurecimiento de la protesta, ¿no? Como desacreditando a la protesta, rechazando cualquier posibilidad de diálogo de nada. Y en un momento dado, pues, como forma de desencallar esa situación, la gente que estaba ahí encerrada decidió bloquear los accesos a la al rectorado, ¿no? Eso puede parecer una opción muy drástica, pero digamos, yo siendo estudiante había realizado protestas de ese tipo. Gente del equipo de gobierno en aquel periodo, en el 1987, había participado en protestas mucho más contundentes en esa línea. La actual rectora también se ha encerrado en instalaciones universitarias bloqueando los accesos en el pasado, ¿no? Era, digamos, que no salía de lo habitual en las protestas universitarias. Lo que no fue habitual ha sido la respuesta represiva posterior, ¿no? Con la denuncia por vía penal de la universidad de los sucesos que allí ocurrieron y lo que ha pasado posteriormente. claro, mientras, no sé, mientras da la impresión de que mientras esos rectores fueron, pero es que lo que a mí me llama más la atención es que precisamente vosotros estáis pidiendo que se sienten a negociar lo que por derecho se ha aprobado que deben hacer, y en vez de eso os ponen una denuncia por vía penal. Sí, de alguna forma, sí, solo por lo que sucedió ayer, cuesta mucho entender la contundencia de del golpe represivo que estamos sufriendo, ¿no? Lo único que las cosas muchas veces, para entenderlas, va bien ponerlas en contexto. ¿Qué sucedió en la Universidad Catalana del 2011 en adelante? Algo que ha ido sucediendo en las universidades del Estado, pero seguramente de forma más acentuada, ¿no? Empezaron a haber recortes presupuestarios del orden del 25% en 3 años. Eso conllevó la pérdida del 21% de los docentes, la mayoría de ellos porque se les expulsó, a la gente joven principalmente, y además se produjeron incrementos sucesivos de las tasas universitarias, en un año concretamente, en solo un año, del 66%, ¿no? Sí. Todo eso en medio de una serie de iniciativas descaradas de privatización y de segmentar lo público para derivarlo a actuaciones privadas que generaban beneficios para una parte de la plantilla. En ese contexto hubo movilizaciones que en Cataluña fueron contundentes y extensas, especialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que a diferencia de otros años introdujeron una novedad que fue una movilización conjunta de los diferentes sectores de la universidad. Se rompió aquello de que los estudiantes iban por una parte, en una dirección, y el profesorado, por ejemplo, o no nos movíamos o lo hacíamos de forma tímida en otra dirección, ¿no? Aunque no todas las huelgas fueron conjuntas, pero sí hubo muchas iniciativas de huelga conjuntas. En muchos casos la CGT fue el único sindicato que legalizó la huelga laboral, que luego se en mi universidad, por ejemplo, pues llegó a tener un seguimiento de más del 50% del profesorado, que sí, sí, teniendo en cuenta que el profesorado universitario no es excesivamente revolucionario, pues eran cifras altas, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente lo que nos ha sucedido ha sido un intento de atajar todo eso desde la raíz. Claro, es que me da la impresión de que el proyecto que estabais llevando, habíais ganado el 60% de los votos en ese claustro, estabais planteando volver a un tipo de universidad más humana, era muy esperanzador, y eso es lo que me da la impresión, que esta gente no está dispuesta a perdonar, que se planteen proyectos con esperanza. ¿Qué? En absoluto. Que esa gente no estaba dispuesta a perdonar eso. Claro, es que eso es lo grave. Eso es lo grave para ellos, que sea un proyecto esperanzador y con futuro, y con hondura. Eso es lo que a ellos les duele. Era un proyecto, o era una época en que yo creo que llevábamos una movilización radical, pero radical en el sentido de que intentábamos ir a la raíz de las cosas. No nos quedábamos solo en decir, estamos padeciendo un recorte, que lo estábamos padeciendo, queremos más dinero, sino decíamos, además de querer más dinero, además de querer que la universidad y la educación pública reciban más dinero del que están recibiendo y nos acerquemos a lo que pueda haber en otros lugares de la Unión Europea, aparte de eso lo que queremos es modificar el modelo. No aceptamos que haya un modelo público o en lo aparente público que albergue un montón de iniciativas y privilegios privados. Eso no lo aceptamos. No aceptamos que se vaya hacia un modelo donde los estudiantes cada vez más pueden ser únicamente estudiantes y el que tenga que trabajar para pagarse la carrera, pues que se vaya a trabajar y se olvide de la universidad. Eso no lo podíamos aceptar. Y entonces, pues seguramente era una movilización radical porque queríamos cambiar eso de raíz. Sturm der Millionen, enttäuschten Illusionen. Hightech der Polizei erstickt im Hals schon jeden Schrei. Pressen. Ernstenstand, Kreislauf, ewig eine Revolution, eine Revolution, eine Revolution, es ist viel zu wenig. Im Land der Glatzen kann ein Kopftuch ja nur Terror sein. Ja, im Land der Waffen Schmieden kann Friedenstaubenbomben sein. Da wo Wachstum gepredigt wird, werden Träume malträtiert. Dann sie könnten der Anfang sein von einer besseren Utopie. Y no quiero terminar el programa sin transmitiros una reflexión sobre todo este conflicto y esta barbaridad de la que se habla en este país, denominado, entre comillas, la manada. Como hombre me siento avergonzado que otros hombres actúen de una forma tan desconsiderada y tan bárbara como han actuado esos violadores. Pero como hombre me siento avergonzado que muchos hombres le quiten o rebajen importancia a una acción como la que se ha juzgado durante estos días. Y como hombre me siento avergonzado de no haber sabido sacar los argumentos necesarios en determinadas ocasiones en que escuchaba conversaciones de algunos amigos y compañeros que quizás tanto ellos como yo necesitaban que debatiéramos más y entráramos más en profundidad en analizar qué es lo que estaba pasando en la calle y en nuestras propias mentes. Es cierto que el hombre desde hace 5, 6, 7 mil años solo hemos visto a la mujer como un objeto del cual beneficiarnos y no como un ser igual a nosotros, con las mismas dudas que nosotros y con los mismos aciertos que nosotros. Tengo quizás la suerte en el que vivo en un momento en el que las mujeres están empezando a tambalear los cimientos del patriarcado y quizás de esa forma me ayuden a quitarme fantasmas y a aprender a caminar desde una perspectiva más igualitaria a los privilegios que he vivido y que hemos vivido los hombres durante estos últimos miles de años. Pero esta lucha no va a ser fácil, ni para ellas, ni para nosotros, ni para mí. Es imprescindible que los hombres nos demos cuenta de lo muy equivocados que estamos en nuestra relación con nuestras compañeras de viaje. Y es imprescindible que nuestras compañeras de viaje den pasos para afianzar su punto de vista, el suyo, no para tomar las riendas del poder masculino y seguir destrozándonos entre nosotros y nosotras y a la naturaleza, sino para ayudarnos a conjuntamente coger las riendas y enderezar la locura en que estamos viviendo las personas en este planeta y el abismo al que estamos llevando al propio planeta estos 6, 7 mil años de nada, que es la historia de la humanidad, que es la historia que tiene el patriarcado. Os pido disculpas en lo que me cabe y os animo a que, compañeras, nos ayudéis a enderezar estos entuertos en los que somos los principales responsables, los hombres, pero que en el fondo a todos nos perjudican lo mismo que a todas vosotras. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos agradecer a Radio Almaina que nos permita seguir saliendo en las ondas con estas y otras historias. Yo conocí a aquel hombre. Queremos agradecer muy especialmente a nuestra compañera su colaboración silenciosa en este programa. Sin su ayuda sería imposible sacarlo. Todos se irán. Tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida. Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés. Salud y anarquía. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.